Es fundamental iniciar cualquier conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. ...10.03 de la mañana... seguimos aquí transcurriendo hasta las 12... mañana es mejor... nuevamente en comunicación telefónica... ahora con Silvio Martini... concejal del bloque Militancia Peronista... ayer, como veníamos charlando... en el transcurso de la mañana... se trató el presupuesto... hace minutitos nada más cortábamos con Fernando Casset... concejal del Frente Cambiemos... Silvio, buen día, ¿cómo te va? Ezequiel, Nacho, Ignacio... de este lado del vidrio... Buenas mañanas para ustedes y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, para vos también. Silvio, para arrancar, ¿cómo fue el tratamiento ayer del presupuesto? ¿Por qué ustedes votaron por la negativa? Y a partir de ahí empezamos con un ida y vuelta, ¿te parece? Dale. Bueno, en principio debemos de aclarar que este presupuesto debería de haberse tratado antes del 31 de diciembre del 2015. Estamos hablando del presupuesto de 2016, no del presupuesto de 2017, ¿no? Que estaríamos que tratar dentro de un mes y medio. Arrancando con eso, yo digo lo siguiente: este presupuesto no hubiera sido lo mismo haberlo tratado en enero, porque nosotros no teníamos en enero las herramientas suficientes para asegurar lo que ahora sí podemos asegurar, que la recaudación iba a ser baja, que el gobierno municipal no tiene la capacidad de la eficiencia, la eficacia para recaudar lo que promete recaudar, que en un presupuesto de 741 millones al 31 de julio de este año solo se recaudaron 394 millones. Si eso hacemos una proyección hasta el 31 de diciembre, no vamos a recaudar más de 650 millones. Por ende, estamos endeudando a la ciudad de Luján, al partido de Luján, en más de 94 millones más de los que ya estamos endeudados. Esos son los fundamentos que se tienen. No hay otra cosa. Hoy estamos hablando con los números en las manos. Vemos que no ha podido tener la suficiente capacidad de recaudación como para garantizar que este presupuesto realmente no sea deficitario. Y una de las cosas fundamentales que pide la Ley Orgánica de las Municipalidades es justamente eso. Debemos tener un presupuesto que no sea deficitario. Y este presupuesto tiene déficit. Silvio, ahora, mira, nosotros justamente cuando hablábamos con Fernando, te nombraba a vos y la nombraba a Silvia Escarzo también. Uno de los puntos que decía recién Fernando Casset es que en lo que se había presupuestado como presupuesto para el 2016, había 91 millones de pesos que estaba destinado a una partida para aumentar los salarios del personal municipal, además de afrontar la paritaria, y en eso también se sumaban 3 millones extras que eran para este bono que se va a dar desde septiembre hasta diciembre. A partir de ahí no habría posibilidades, o si no hay posibilidades de pagarle a los empleados municipales, o esto va a ser dificultoso. ¿Cómo se sigue laburando? ¿Cómo ustedes le van a exigir al Ejecutivo y qué herramientas tienen desde el Legislativo para como presionar, ¿no? No, al Ejecutivo por esto de no haber cumplido en tiempo y forma con el presupuesto? Bueno, primeramente tenemos que decir que si hay plata se puede pagar. Acá, a ver, un presupuesto de 700 millones, un presupuesto de 500, un presupuesto del que sea, si no hay plata para abonar, es imposible que se le pueda pagar. Si hay plata, si hay dinero disponible para pagar, lo sea, los sueldos, los servicios del hospital, o lo que fuera, si está el dinero, se puede pagar simplemente con hacer ordenanzas que tengan que ver con la ampliación del presupuesto. Si vos tenés un presupuesto aprobado hasta hoy de la prórroga de 600 millones y vos recaudaste 700, esos 100 millones se hacen una ampliación a la partida presupuestaria y se paga lo que se tiene que pagar. Es mentira que vamos a tener en el banco depositado la plata y no le vamos a poder pagar a los empleados municipales. Hay que decir la verdad, eso no va a suceder. Si hay plata, se puede pagar. Justamente nosotros lo que decimos es que al no haber posibilidades de mayor recaudación, no estamos en condición de aprobar un presupuesto deficitario. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno municipal? Fijarse cómo está gastando. Mira, yo tengo acá un cuadrito, por ejemplo, de lo gastado hasta ahora. Las dos áreas que más gastaron hasta ahora del presupuesto es justamente conducción superior, que es la secretaria, digamos, el área del intendente, y economía. Eso ya se llevaron el 65% y el 62% del presupuesto. Las demás áreas están en el 57% el Consejo Deliberante, en el 48% Gobierno y Seguridad, en el 57% Acción Social, en el 46% Producción y Turismo, en el 35% Obras y Servicios Públicos. O sea, todavía tienen partida presupuestaria y garanticen no solo el costo, sino el costo presupuestario. Silvio, vos hacés una crítica fuerte al sistema recaudatorio, ¿no? Para el vecino que está escuchando y que no entiende bien cómo son esos procesos dentro de la municipalidad, ¿cómo se reacomoda ese sistema recaudatorio para que no haya déficit luego? Al gobierno le falta una gran política de recaudación que no tiene que ver con la recaudación de tasas que prácticamente hoy... podríamos decir que estamos en un buen porcentaje histórico de recaudación, ¿no? No en el sumum, pero en un porcentaje alto. Lo que pasa es que tenemos otras áreas que están muy bajas en recaudación. Por ejemplo, en publicidad y propaganda. ¿Qué es lo que paga la gente común? Publicidad y propaganda lo pagan los comerciantes, los industriales. Eso, por ejemplo, está presupuestado en 800.000 y solo recaudaron en lo que va del año 60.000. Un 8% de lo presupuestado. El estacionamiento medido, todo lo que ustedes ven en el histórico basilical, en el centro, de 1 millón, de 2 millones presupuestados, solo se recaudaron en lo que va del año 175.000 pesos. 175, solo el 9% de lo presupuestado. Solo el 9%, bueno, yo tendríamos que estar en el 66% de lo presupuestado. El canon del Balneario Parque. ¿Saben cuánto se pagó hasta ahora el Balneario Parque? 27.900 pesos, 30.000 pesos para ser más redondo. En lo que va del año, 30.000 pesos, el 6% de lo presupuestado. Es nada. Vos dividís esos 30.000 pesos, te das cuenta, es muy poca plata en la recaudación en lo que va del año. Y eso no es la gente común, eso son gente que tienen comercio y todo, y se recaudan solamente 27.000 pesos. En la terminal de ómnibus, las paradas de colectivo, todo lo que tiene la terminal, los negocios que hay adentro de la terminal, se recaudaron 97.000 en lo que va del año. En 7 meses, 97.000, eso da 13, 14.000 pesos por mes. El 10% de lo presupuestado. Bingo Luján. Solo se recaudaron 152.000 pesos, el 6% de lo presupuestado. Estamos hablando de lugares donde se puede hacer una fuerte política de recaudación. No estamos hablando de las tasas comunes que paga la gente, ¿eh? Estamos hablando de aquellos lugares donde realmente se tiene que pagar y no se paga. Bien, ha sido más que claro. Para finalizar, Silvio, primero te agradecemos muchísimo la comunicación, que nos ayudes a pensar a nosotros y a los vecinos que están del otro lado este tema del presupuesto. Y después, para cerrar, ¿qué es lo que les queda a ustedes ahora como concejales a partir de laburar sin presupuesto durante todo el 2016 y cómo va a ser la postura del bloque? Bueno, primero tengo que decir que no es la primera vez que un gobierno municipal y nacional se ha manejado y provincial sin presupuesto, que no es tampoco la muerte de nadie, ¿no? Porque por ahí pareciera que no hay presupuesto y no hay vida, no se puede hacer más nada. La herramienta, el presupuesto es la herramienta fundamental del gobierno municipal, sí. ¿Me hubiera gustado haberla aprobado? Sí. ¿Me hubiera gustado que nos faciliten herramientas, que nos digan, muchachos, tienen razón, no vamos a recaudar 741, vamos a ser realistas, esto lo que se puede hacer recaudar? Nosotros lo hubiéramos acompañado. Lo hubiéramos acompañado si hubiera estado ajustado a la realidad. ¿Cómo sigue esto? Nosotros vamos, obviamente, a pedirle al Departamento Ejecutivo que eleve todas las herramientas necesarias para garantizar, siempre dentro de la recaudación, los distintos ítems para poder seguir... ejecutando gastos hasta fin de año. Va a estar garantizado, vuelvo a repetir, está garantizado el pago de los sueldos, sí, está garantizado estos 1.000 pesos mensuales que el gobierno municipal ha decidido darle, sí, siempre que haya voluntad de pago, siempre que no haya sido una presión, y ahora digan, no, como no hay presupuesto no lo queremos hacer, mentira. Si lo quieren hacer, se puede hacer. Si no, que me expliquen cómo pagaron el 20% de aumento que va del año sin el presupuesto. ¿Y cómo vamos a seguir? De la manera que vamos a estar, hemos hecho siempre, buscando todas las herramientas necesarias para el gobierno, apoyando todo lo que podamos apoyar, pero obviamente ser crítico en las cosas que están mal. Silvio, ahora sí, para terminar, y te dejamos unas palabras finales que nos parece considerable que las puedas tener. Ayer hubo un cruce también con el Sindicato de Trabajadores Municipales por parte del referente, en este caso Enrique Peñalba, con ustedes a la no aprobación. ¿Qué te merece decir sobre esto? No, Enrique es un amigo y bueno, está bien, vino a defender su postura. Yo simplemente lo dije que en las reuniones que habíamos tenido, obviamente que uno le preguntó cuál iba a ser, cuál era la postura, si acompañaba la postura de la negativa, y en ese momento fue que sí. Bueno, hoy ha cambiado esa postura, pero bueno, habría que preguntarle a él por qué se cambió, pero está todo bien, o sea, está dentro de la lógica de reclamo de cada gremio, de cada compañero. Yo entiendo que el gobierno municipal llegó hacer esta cuestión para tener la posibilidad de endeudarnos más, presionando el gobierno municipal con este bono podía de alguna manera tener el presupuesto. Pero bueno, es una cuestión personal de cada uno, ¿no? Está todo bien, es un amigo, no hay drama. Buenísimo, muchísimas gracias por la aclaración y por el tiempo que nos dedicaste acá a la Radio Pública Mañana es Mejor. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Paso por el aire de Mañana es Mejor. Silvio Martini, concejal del bloque Militancia Peronista. Enrique es un amigo, dijo con la última pregunta. Si usted ve el video de anoche, parece que es amistad, que fuerte que es, porque se ha tensionado bastante. Y nos tiró mucho dato, que eso es interesante después para ir traduciendo, ¿no? Hay vida sin presupuesto, dijo. Y ahí recordaba también, el Ejecutivo Nacional ha laburado, creo que fue 2014, 2015, sin presupuesto, voy a chequear ese dato. Sí, también en la época de Miguel Prince estuvo tres años sin presupuesto aprobado, en la época de Rosso también. Y ahí lo que argumentaban era que el índice de inflación no era tan grande, claro. Entonces se podía laburar con presupuesto prorrogado. Si ustedes sacan la cuenta, entre el presupuesto del 2015 y el de 2016 tiene un aumento del 30%, que es más o menos el índice de inflación, quedándose un poquito corto, ¿no? Porque estamos hablando de un 40 y pico, 50%. Por eso la dificultad. Pero otra de las cosas que decía es que con una ordenanza municipal refrendada por el Consejo Deliberante se puede hacer reasignación de partidas. Esto en pos de aclarar un poco de cómo se labura con o sin presupuesto. Nos queda Silvia Escarzo, estamos tratando de comunicarnos con ella. Escuchamos unos temitas y volvemos.